zumbi, guerreiro guardião. Da senzala Brasil, perdi-se a coroação. Que por direito o cetro do quilombo que deixou por aqui. Nossa bandeira era ordem, progresso e perdão. É zumbi, babá dessa nação. Orixá nacional, Orfeu da casa real. Todo carnaval do negro, quilombola da escola daqui. O mestre sala de sangue na libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares quando samba. Música del hermano pueblo brasileño para recibir a nuestro corresponsal en Río de Janeiro y reciente padre de Inti, que es Raoni Díaz. Raoni, buen día, bienvenido. Hola, Arna, buen día, buen día a todos que están escuchando, buen sábado, ¿cómo estás? Bien. Aquí todo tranquilo. Bueno, ¿no lo despertás a Inti hablando con la radio? Sí, un poquito. Está escuchando con la madre aquí, pero sí, está ya escuchando, como llama, su padrino ahí, ¿no? Pero no, me quedo con culpa si se despertó por culpa de que vos hablás con la radio a esta hora. No, él despierta. A las 6 de la mañana ya estamos todos despiertos ya, porque ya está el día. No necesitamos más tampoco de despertador o nada de este tipo, porque sí, ya tenemos un despertador humano ya. Bueno, ya lo escucharemos en algún momento. El beso para él y para Vía. Bueno, Raúl, yo te digo antes de ir a los temas que nos vas a comentar, que estamos en días de recibir a muchos visitantes brasileños acá en Montevideo, como te imaginarás, por esto de las finales de la Copa Sudamericana y de la Libertadores. Hoy la Sudamericana, la semana que viene, el próximo fin de semana, la Libertadores, y mañana la Libertadores femenina, que también tiene un cuadro brasileño, por estas finales de fútbol. Después hablaremos, nos vas a contar algo de eso, lo que ha sido la salida un poco complicada, ¿no?, de torcedores desde Río hacia acá. Pero vamos primero con la situación que venimos siguiendo contigo del tema coronavirus en Brasil y en Río. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos empezando, como siempre, ¿no?, empezando con los datos del coronavirus en Brasil. Bueno, con casos ahí pasamos ya de los 22 millones de casos hasta el momento, los casos totales, y bueno, el número más triste hasta el momento, que son el número de muertos, que pasamos de los 612 mil personas muertas hasta el momento. Esos son los datos oficiales de las agencias de imprensa, de televisión y de radio de Brasil. Tenemos también un número a más, ¿no?, que ahora son los números de los vacunados generales. Tenemos casi 300 mil personas ya con las dos dosis de vacunas aplicadas. Y la segunda dosis, o sea, con ahí el ciclo completo de vacunación. ¿No? El número ahí corresponde más o menos a más un 60% ahí de la población brasileña. Solamente que, según los datos de este año, la población brasileña pasa ahí de las 213 millones de personas. Entonces, ahí pasamos un poco más de la mitad de las personas, población general brasileña, ahí vacunada completamente, ¿no? Bien. ¿Y a nivel de Río? Bueno. Sí, claro. Llegando ahí, ya con los datos de la situación de Río de Janeiro, hoy Río de Janeiro en el ranking nacional, ¿no?, en la colocación nacional, está en la quinta colocación con los números de casos, número de muertos, con número de casos hablando de 1.340.000 casos hasta el momento. Y bueno, el número de muertos hasta el momento pasamos de 68.000 personas muertas, llegando casi a 69.000 muertas. Uh-huh. Esto todo en un contexto donde la ciudad enfrenta a personas ainda internadas, pero en un estudio que salió ahí en esta semana de la Secretaría de Salud Pública, afirma que la mayoría de estas personas que hay están presentando ahí síntomas de COVID o tienen que dar entrada ahí en la internación o que están internadas son personas que no se vacunaron o no completaron el ciclo de vacunación. Entonces permanece ahí una alerta, ¿no?, de que es necesario se vacunar el ciclo completo para evitar ahí que sea ahí afectado directamente por el coronavirus. Hasta el momento, este número corresponde ahí más o menos a 30-40% de la población total que está internada, corresponde ahí con personas de 49 años. Entonces, son personas ahí que están llegando a la tercera edad o la mejor edad, y, o sea, más importante es que completen el ciclo de vacunación para evitar ahí la infección por el coronavirus. Bueno, y tratando ahí en este contexto todo, ahí ya tenemos varias flexibilidades dentro de la ciudad de Río de Janeiro. Claro, ¿y qué ha pasado, Raúl, con las actividades, digamos, normales? Ya hay, se sigue haciendo actividades con aforos, con límite de asistencia, el tema del tapabocas sigue siendo obligatorio en algunos lugares, otros no. ¿Cómo funciona en Río eso? Sí, como siempre tenemos estas restricciones o no, están ahí a cargo de cada estado. ¿Eh? Tratando de Río de Janeiro, la flexibilización, el plan de flexibilización continúa constante, no es más necesario, por ejemplo, utilizar máscaras en lugares públicos que están abiertos, ¿no?, al aire libre. En esta semana tuvimos ahí una medida bastante contestada, que después el propio gobierno estadual retrocedió, ¿no?, volvió a la decisión que tenía tomado ahí la decisión que no tenía más obligación de utilizar máscaras adentro de los gimnasios, ¿no?, o dentro de centros deportivos. Eso automáticamente generó ahí una conmoción por la parte científica de la población, y dos días después, ainda en esta semana, el gobierno volvió con esta decisión. Pero en la partida también vamos hasta el momento a tener carnaval, vamos a tener las fiestas de final de año y, bueno, prácticamente todos los servicios que resistieron ahí al periodo de cerramiento de las actividades volvieron ya a funcionar normalmente, ¿no? Como vamos a hablar ahora un poquito de fútbol, en los estadios de fútbol ya hay presencia, una gran presencia de público, se puede ver imágenes, muchos no utilizan máscaras más, mismo con la obligatoriedad. Y permanecen, por en cuanto el gobierno permanece en un movimiento de cada vez más flexibilidad. Eso yo creo que mirando ahí estas fiestas de final de año, terminando ahí en el carnaval, que son eventos que traen ahí bastante capital para la ciudad, ¿no? Entonces imagino yo que principalmente estas medidas están siendo pautadas en la parte económica y dejando ahí infelizmente de lado la parte de la salud pública. Claro, recordanos, ¿qué va a pasar con el carnaval próximo? ¿Cómo está previsto? ¿Se va a hacer normalmente? Bueno, normalmente no, porque por ejemplo, como miramos ahí los grandes espectáculos, los grandes desfiles de carnaval, que siempre miramos ahí todos los años, no va a pasar de la misma forma, porque las escuelas no tuvieron tiempo para hacer a las alegorías y hacer las fantasías y hacer toda la preparación que depende básicamente de empezar en inicio del año. Entonces, como el carnaval salió a más o menos un mes, entonces van a hacer ahí un nuevo arranjo ahí de la, pero ainda no hay ahí un modelo exacto de cómo va a ser. Sabemos que va a tener tanto de las escuelas de samba como también están liberados para los blocos de carnaval y hacer el pedido de autorización junto a la prefectura para tener ahí la concesión para hacer sus festas en las calles. Entonces ya vamos a tener ahí blocos también en la calle. Yo que participo de algunos grupos de músicos que tocan ahí en los blocos en periodo de carnaval. También ahí percibo un movimiento ya de los jugadores de volver los ensayos para en el carnaval también a la calle. Entonces, más es un movimiento ahí de volver a una normalidad, ¿no? Bien, bien. De a poco se va volviendo entonces. Bueno, hablemos del tema del fútbol, porque hay que repasar que hoy juegan entonces dos cuadros: Atlético Paranaense, que es del estado de Paraná, ¿no? Raoní, y sí, sí. Y este otro cuadro, Red Bull Bragantino, que es de San Pablo. Juegan acá en Montevideo, ya hemos visto torcedores, hinchas aquí caminando por 18 de julio. Y el fin de semana que viene se viene uno de los cuadros con más hinchas en el mundo, que es Flamengo, que va a disputar aquí en el estadio la final de la Libertadores contra Palmeiras de San Pablo. Y mañana también juega un cuadro, pero femenino, Corinthians, contra Santa Fe de Colombia. O sea que tenemos mucha presencia brasileña. ¿Y hubo algunos problemas con la hinchada de Flamengo? Sí, sí, Hernán, tuvimos, de verdad, bastante confusión. Bueno, cambiando también el tránsito. Siempre que la equipo de Flamengo vaya a viajar para hacer alguna disputa o alguna disputa importante, esta que es la final de la Taza Libertadores de acá, los torcedores, la torcida del, ¿no? Sí. Hacen siempre una fiesta, una fiesta de despedida ahí con la presencia de millares de personas. Y se pasó lo mismo ayer cuando el equipo de Flamengo salió ahí desde su sede en la zona norte de Río de Janeiro, siguiendo al aeropuerto de Galeão. Lo que se pasó es que luego de los buses de donde estaba ahí la equipo, ya tenían la salida una gran cantidad de personas ahí, muy festivas, llegaron ahí a subir arriba del auto y casi entrar dentro del bus, para que se pasase alguna cosa, que saliese ainda más de la normal. La policía tuve ahí que ir utilizando ahí bombas de gas y utilizando ahí armas de disparo de pequeño daño, ¿no? Luego ahí se controló la de confusión, se puede decir, pero hay varios momentos donde el tránsito de la ciudad se quedó parado porque tenía ahí una gran cantidad de personas ahí, de torcedores en el auto, siguiendo ahí el bus del Flamengo hasta el aeropuerto. Y ahora, bueno, se queda ahí a la expectativa de la gran torcida flamenguista, ¿no? Para la final de la semana. Pero el Aerofla, como llama ahí Flamengo, este tipo de evento, cuando el Flamengo viaja, siempre ahí causa un tipo de salida del cotidiano de la ciudad, y de esta vez no es diferente, ¿no? Claro. Se esperan reunir, los datos que han dado las autoridades de acá, más de 60.000 visitantes por estas finales. Van a llegar 240 charters, o sea, aviones contratados especialmente para esto, y más de 600 ómnibus que vendrán desde Brasil. ¿Cómo es la...? Acá se anunció que la policía se reunió con referentes de lo que vos decís, de las torcidas, de las hinchadas. ¿Cómo es la hinchada de Flamengo? O si tuvieras que... Siempre diferenciando, ¿no? Porque una cosa puede ser la llamada barra brava, como se dice en español, de las hinchadas en general, pero ¿qué características tiene la barra brava de Flamengo? Claro, como dije, que no podremos ahí generalizar. Claro, imagino yo que la buena parte ahí de cantidad de ahí de personas que están llegando ahí a Montevideo para acompañar las disputas son personas que en general son personas tranquilas, ¿no? Pero como dije, hay la barra brava de la parte tanto del Flamengo también de Palmeiras, también de la Paranaense, que imagino yo que van a estar presentes ahí y organizando algún tipo de conmemoración que exceda ahí la normalidad. Siempre que tenemos, infelizmente, siempre que tenemos una cantidad de torcedores o de barrios, realmente de Flamengo y Palmeiras, muchas veces tenemos conflictos. Entonces, infelizmente, se espera ahí tener base, ¿no?, toda la experiencia aquí en Brasil. Y es posible, sí, que ustedes tengan ahí conflictos dentro del estadio, acerca del estadio, o ahí en la calle, en el centro de Montevideo. Claro. Ahí de se percibir que andan siempre cantando. Bueno, con una postura corporal ya bastante violenta. Entonces, infelizmente, hay este tipo de actores ahí que imagino yo que exceden un poco ahí el espíritu deportivo, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que sí, que van a estar presentes y creo que es responsable de las autoridades ahí de Montevideo que también hay un esquema público de protección, de organización de la ciudad para estas personas. No, yo creo que es fácil, Hernán, pero conociendo bien aquí claro. toda la experiencia, yo creo que no va a ser fácil. Claro, porque además se da la rivalidad de ahí entre ciudades, ¿no, Raoni? Entre Río de Janeiro y los paulistas, que se dan el fútbol mucho también. Sí, claro, existe esta rivalidad, pero yo creo que en este caso de estos equipos, principalmente de Palmeiras y Flamengo, no se trata tanto, no es la principal rivalidad. Yo creo que la principal ahí rivalidad se trata mismo del fútbol, de los equipos, ¿no? Son dos claro. equipos que siempre ahí disputan finales históricamente y que históricamente también tiene la presencia de varas bravas ahí, de claro. bastante violentas, de que en otros momentos ya tenían ahí se confrontado, y bueno, con presencia de personas muertas, infelizmente. Bueno, es un movimiento que miramos aquí en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, claro. Yo creo que también en todo el mundo, ¿no? De este tipo de torcedores, pero... Sí, sí. En América y en Europa también, sin duda. Sí, verdad. Bueno, pero esperamos que pase todo bien, que esté allí, que nada se pase de ese sentido por ahí, por estos días. Exacto. Bueno, Raoni, bastante tranquilo. Esperemos sí que se pueda disfrutar y que ellos puedan disfrutar tranquilamente. Hoy a las 5 es la final de la Sudamericana. Para redondear, Raoni, nos querías hablar del feriado de la conciencia negra. Sí, hoy es feriado nacional, el 20 de noviembre, conocido con el feriado de la conciencia negra, o bien el feriado, una referencia al feriado del zumbi de Omares, que fue ahí un gran líder y una gran referencia de resistencia de la población negra, esclavizada en el momento ainda del Brasil colonial. Ese día fue ahí creado por una iniciativa del Grupo Palmares, grupo ahí fundado en 1971 por universitarios negros en Porto Alegre, o sea, en la región sur del Brasil, con el objetivo ahí de hacer una reflexión, ¿no?, sobre la situación de los negros en el Brasil. Desde entonces se ha conmemorado todos los años, desde 1971. 20 de noviembre, y haciendo ahí entonces una referencia, como hablé, que fue un gran líder quilombola de un quilombo llamado Quilombo dos Palmares. Sí. Quilombo, como era llamado, era una ciudad, una resistencia negra contra la esclavización, y bueno, por eso siempre es imagen, ¿no?, de zumbi es colocada como una referencia de resistencia negra contra la esclavitud y bien contra el racismo muy presente ainda en la sociedad de nosotros, ¿no? Bien. ¿Y qué se hace ese día, Raoni? Bueno, en Hoy mucha buena parte del comercio no funciona y bueno, y por la parte más popular tenemos ahí un gran monumento a Zombies dos Palmares, localizado en la parte central, ya, en la Avenida Brasil, en la Avenida Presidente Vargas, como se llama, una avenida bastante larga y que cruza toda la parte central de la ciudad. Y en este donde está ese monumento, hace una gran fiesta. También celebraciones religiosas de Umbanda y Candomblé. Y bueno, en otras estatuas de la ciudad hacen algún tipo de referencia o fiesta o samba ahí, haciendo siempre un motivo de conmemoración, pero también de resistencia en este momento, ¿no? Bien. Pero es un día bastante festivo, hay presencia normalmente de bastante feijoada en algunos barrios y celebración. Y el momento de concientización de reflexión. Muy bien, y vamos a cerrar con música en homenaje a Zumbi, entonces también, ¿no? Sí, claro, en la música, un gusto, un grupo de pagode, ¿no? Bastante conocido ahí en la década de 90, la década donde salieron ahí las grandes bandas de pagode, de samba, que se escuchan mucho hasta hoy. Y bueno, con esta letra de Zumbi, que hace ahí una referencia y cuenta tanto de Zumbi como también de la resistencia del pueblo hoy, ¿no? Contra el racismo y contra la diferencia y social. Letra bastante bonita, una letra como siempre hablo, samba, el pagode tiene ahí una característica de cantar cosas serias, pero con un ritmo alegre y feliz. Entonces, vale la pena prestar la atención en la letra también. Abre Muy un poco bien. nosotros. Con eso cerramos, como siempre, prestando atención a esta música que habla de las luchas. Un abrazo, Raoní. Esperemos que pasemos bien estos fines de semana con los visitantes brasileños, los cariocas. Y nos reencontramos en la próxima. Un beso grande a Inti, a la familia y hasta la próxima. Pero también que pasen bien, que encuentren buenas personas, cariocas, buenos flamenguistas y palmeirenses, que pasen por ahí, vamos manteniendo contacto, un beso a usted y todos los de la radio, y hasta el próximo sábado. Chao, chao. Chao. Se Zumbi, guerreiro guardião da senzala Brasil, pedisse a coroação, que por direito o cetro do quilombo que deixou por aqui. Nossa bandeira era ordem, progresso e perdão. É Zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, Orfeu da Casa Real, do carnaval do negro, quilombola da escola daqui, o mestre Sala de Samba na libertação. Parece que eu sou Zumbi dos Palmares quando sambo, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, sou eu, sou eu do livre. Mandela é Zumbi que se revive, exemplo pro céu de outros países como o meu. Essa nação, orixá nacional, Orfeu da Casa Real, no carnaval do negro, quilombola da escola daqui, o mestre Sala de Samba na libertação. Parece que eu sou Zumbi dos Palmares quando sambo, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, sou eu, sou eu do livre. Mandela é Zumbi que se revive, exemplo pro céu de outro.